Módulo 2. Comparación de los combustibles. Para poder comparar los combustibles, deben de ser considerados varios parámetros. Primero debemos conocer el comportamiento de los combustibles en cómo se evalúan para su venta comercial, dado que algunos se venden por su volumen líquido, derivado del petróleo, o volumen gaseoso, gases, y otros por su peso, leña, carbón, etc. Pero realmente lo que importa es el costo relativo a la capacidad de producir energía. Muchas veces estos conceptos de venta nos hacen pensar que los combustibles más caros por unidad son los que tienen más caloría, pero esto no es así. Por ejemplo, el fuel oil pesado es el que tiene más caloría por costo en los combustibles líquidos derivados del petróleo y es el más barato. Una nafta que por kilo tiene más calorías que el fuel oil, como se vende por litro y como su densidad es baja, tiene un costo por caloría altísimo comparado con el fuel oil. No debemos olvidar el concepto de que las calorías de un combustible se pueden expresar de dos formas, considerando el calor de evaporación del agua que contiene y la que produce, al cual se le llama poder calorífico superior, y la que considera que este calor de vaporización del agua que se va por la chimenea de la caldera y no se aprovecha, por la cual la cantidad de calor aprovechable es menor y por lo tanto se llama poder calorífico inferior. Por lo general, como en las calderas a leña, eucaliptus, no se aprovecha el calor de vaporización del agua que trae la leña como humedad y la que produce al quemarse el hidrógeno, expresaremos todas las relaciones de eficiencia y calor disponible en el combustible relacionadas al poder calorífico inferior. Si comparamos la capacidad de la leña, eucaliptus con 25% de humedad en base húmeda, ya que el poder calorífico de la leña varía con su humedad, con el fuel oil pesado, veremos que 3,5 kilogramos de leña con 25% de humedad en base húmeda pueden sustituir a un litro de fuel oil pesado. Si la caldera tiene equipos de recuperación adecuados, esta relación todavía es más favorable a la leña, cosa que aconsejamos. Pero como la combustión, y especialmente en la leña que contiene por lo general no menos de 25% de agua como humedad, la combustión hay que hacerla bien. Esto significa quemar para aprovechar totalmente la energía, pero fundamentalmente para evitar también con leña la contaminación que puede ser un serio problema, no solo por su producción de CO, monóxido de carbono, sino por la producción de gases sin quemar, generalmente ácidos piroleñosos, sino también por algunos derivados orgánicos que pueden producir enfermedades, aunque no hay nada más contaminante que un incendio de un bosque.